Teresa, que yo vaya pa'l matorral, si yo no puedo trabajar, qué cosa yo vaya a buscar, que yo no sé qué voy a hacer, pa' que me deje reposar, pues ya mi cuerpo está cansado, me estoy muriendo sin querer. Ya yo está viejo, está cansado y no me puedo ni mover. Hasta la vista se me va y usted no lo quiere creer. Si usted no quiere que yo me muera, no me mande a trabajar. Ya yo di todo lo que iba a dar, ¿qué cosa yo vaya a buscar? No puedo trabajar, no puedo trabajar.